Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez y hoy me acompaña el doctor Felipe Alpizar Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Costa Rica y también investigador para el Estado de la Nación y algunas otras organizaciones. Muy buenos días, Felipe. Gracias por estar en este programa de Enfoque en Radio Nacional. Buenos días, Emilio. Muy complacido de compartir con ustedes este espacio. Hoy vamos a hablar sobre una reciente publicación que sacó un libro llamado Poder y Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica, que es producto de su tesis doctoral. Y para empezar, Felipe, podemos referirnos a lo que fue este proceso de la elaboración de esa investigación que posteriormente se plasma en este libro. A nivel vivencial, ¿cómo fue este proceso para usted? Sí, claro. Bueno, el libro es producto de la investigación doctoral y una investigación para doctorado suele ser un proyecto bastante grande. En mi caso, los estudios transcurrieron en España durante 2 años y luego regresé a Costa Rica a hacer el trabajo de campo y a terminar de escribir la tesis. Digamos que la parte más difícil fue el primer año, año y medio, cuando uno tiene que delimitar cuál es el campo de estudio al que uno quiere entrarle, ¿verdad? Porque al principio, imagínense que yo empecé pensando que podía hacerlo sobre la política ambiental en general y me di cuenta paulatinamente de que iba a ser un tema demasiado grande. Aún así, como pueden verlo en el libro, siguió siendo grande porque casi que abarca 200 años de historia del agua, con la limitante de que yo no tengo formación de historiador, entonces hubo que ponerse al día en algunos temas. Durante ese primer año se revisaron sobre todo la parte teórica, se construyó un enfoque teórico para poder realizar la tesis. Al mismo tiempo estaba realizando mis estudios de maestría y que me permitieron un poco afianzar ese enfoque teórico. Después, ya a mi regreso a Costa Rica en el 2010, yo estuve en España del 2008 al 2010, empecé el trabajo de campo con muchas visitas a comunidades, a diferentes zonas del país que manejan el agua bien o mal, que tienen conflictos por el agua, y también pues lógicamente un trabajo muy intenso pues en San José, en lugares como la Asamblea Legislativa, en el archivo de la Asamblea Legislativa, realizando muchas entrevistas con actores. Cuando uno está inmerso en un proceso de investigación de este tipo, que le toma a mí me tomó casi 4 años, 3 años y medio, uno siente que no va a ver la luz porque es demasiado grande y demasiado extenso, y además es una cuestión muy solitaria. Uno está muy metido en la investigación y poca gente entiende lo que uno está haciendo en realidad. Pero ahora, al cabo del tiempo, que ya incluso ha salido como libro, pues yo lo veo con mucha satisfacción del esfuerzo realizado y bueno, con muchas líneas de investigación nuevas también que han salido de este trabajo tan grande. La experiencia de hacer un doctorado con una investigación de este tipo definitivamente que lo marca uno hacia futuro en la manera de investigar, pero también en la manera de enfrentarse al conocimiento, porque uno se da cuenta que a pesar de estar en 4 años leyendo, estudiando y escribiendo, uno se da cuenta que en realidad lo que conoce sobre la ciencia política, en mi caso, es poco y que se necesita estudiar mucho más para realmente convertirse en un erudito que uno espera al cabo de la vida, después de muchísimos años, tener algún nivel de conocimiento mayor. Pero sí, un proceso muy rico, muy, muy interesante. Lógicamente muchísima gente me ayudó a realizar el libro, en comunidades, gente que me brindó entrevistas. Flaxo, Costa Rica me apoyó en una parte de la investigación, pero sobre todo la Universidad de Costa Rica, que con una beca me apoyó para realizar mis estudios tanto en España como en Costa Rica. Entonces, bueno, en realidad es un trabajo individual, pero también es un trabajo colectivo, porque mucha gente pues lo apoya a uno en esto. Y también aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que me apoyaron. Claro. Para continuar, ahora sí, entrando un poco más en lo que es el libro, la investigación. Brevemente, para iniciar, ¿cuál es el planteamiento o la interrogante principal de este libro? Bueno, el libro, la gente puede pensar que es sobre el agua, y por supuesto que tiene el agua como su objeto de estudio, pero en realidad a mí lo que me interesaba era ver cuáles son las relaciones de poder en un campo. Ya en un trabajo anterior yo había realizado un estudio para ver cómo eran las relaciones de un sector, en ese caso el sector lácteo, en una política pública. En este caso yo lo que traté de hacer fue de ver en un campo mucho más amplio y a lo largo de más tiempo cómo se ejerce el poder. Entonces digamos que el estudio tiene que ver con el poder, cuáles actores tienen demandas, cuáles actores tienen poder y cuáles son las consecuencias que tiene ese poder. Porque nos dicen algunos teóricos que la única manera de ver el poder, de estudiar el poder, es ver las consecuencias que el poder tiene sobre la realidad. Entonces la premisa central era, bueno, el agua siendo un asunto vital para nuestras vidas, es una necesidad esencial tomar agua, todos los seres vivos requieren agua, y todas las sociedades a lo largo de la historia han tenido que desarrollar infraestructuras y formas de organización para proveerse de agua. Entonces era un tema como muy rico para ver cuáles actores mandaban más que otros, por decirlo de alguna manera. Entonces el estudio es un estudio sobre las relaciones de poder en el agua o la política en torno al agua. Ahora, la aspiración mayor, digamos, y en términos teóricos, era ver si uno podía aplicar ciertos criterios de democracia o de calidad de democracia a la gestión del agua. Por eso es que la pregunta central es si podemos hablar de una gestión democrática del agua en Costa Rica, en función de cómo es el ejercicio del poder de los actores. Uh-huh. Esa pregunta la dejamos para más adelante. Así es. Pasamos ahora a hablar de la parte histórica. Y son casi 2 siglos de revisión bibliográfica con respecto a lo que es este tema del agua. Entonces tratemos de abarcar desde el año en que inició esta revisión, 1821, hasta inicios de este siglo XXI. Podemos abarcar ese periodo a grandes rasgos para ver cuáles son las principales características o los principales hallazgos que encontró usted en este periodo con respecto a estas dinámicas de poder alrededor del agua que señala. Sí, efectivamente. Desde, como le decía, todas las sociedades han tenido que construir infraestructuras y organizarse de alguna manera para proveer de agua. Justo ahora en las vacaciones aprovechamos para ir a Guayabo de Turrialba a ver cómo en ese lugar manejaban nuestros antepasados el agua, y realmente es impresionante que las infraestructuras todavía funcionen. Yo trato incluso de ir a épocas coloniales o precoloniales, aunque la verdad es que no lo logro a cabalidad porque hay pocas fuentes. Pero el agua siempre ha sido fundamental para nuestras sociedades. Incluso en la época precolombina y todavía en la época colonial, el agua se utilizaba como manera de purificar los cuerpos y era fundamental. La mayor parte de poblados estaban cerca de ríos. De hecho, la fundación de la ciudad de San José ocurre en una época donde en 1737, donde no había facilidad de agua, y hasta que se construye una pequeña saca de agua del río Tiribí, es que se empieza a asentar la población. O sea, incluso el origen de la ciudad de San José está completamente relacionado con la provisión de agua. Claro, es natural, porque sin agua la gente no podía vivir. Entonces, por más de que crearan la entonces Villa de San José, nadie iba a venir aquí si no había agua. Pero bueno, en más detalle, en realidad yo trato de periodizar una historia del agua en función de los periodos clásicos de la historia costarricense. Entonces, empezando en 1821 hasta 1870, digamos, es lo que caracterizamos como la consolidación del Estado. Y ahí es muy interesante ver cómo desde códigos de policía de 1835, por ejemplo, ya hay algunas regulaciones en cuanto al manejo de aguas. Por ejemplo, que hay que tratar de mantener los canales de agua limpios, que no puede haber aguas estancadas. Pero es hasta el código de Carrillo de 1841 donde uno puede empezar a hablar de una primera ley de aguas. No se llamaba ley de aguas, pero es el primer conjunto de regulaciones en torno al agua que están reunidas en un solo código, digamos, en una sola ley. Y al igual que en otros campos, en esta época, digamos, es donde se empieza a consolidar el tema del agua. Por ejemplo, se construye la primera fuente pública de agua en San José, que dicho sea paso, es la misma fuente que se ubica en la Universidad de Costa Rica, al frente de la Biblioteca Carlos Monge. Esa fue la primera fuente de agua pública que existió en Costa Rica, en específico en San José, estaba donde ahora está el Banco Central, fue muy importante que existiera agua en esa época, pero hay que situarse en ese momento, no existían tuberías, existían canales abiertos de agua, las aguas corrían de manera libre por la ciudad, de forma tal que si un perro se moría en el canal, el agua completa se contaminaba, o sea, era muy vulnerable. Entonces, a finales del siglo XIX se empiezan los primeros esfuerzos por construir una cañería cerrada o por recubrir esos canales que antes eran de calicanto, de piedra básicamente, para construir la primera cañería. Bueno, yo me puedo extender muchísimo en esto, Emilio, pero por ejemplo, se vende un terreno en Pavas para poder financiar la cañería de San José y se inaugura en la década de 1860. Ya digamos en lo que podríamos llamar la época liberal, de 1870 a 1940, se da la primera ley de aguas de 1884, que es una ley de origen liberal que básicamente declara aguas, la mayor parte de las aguas son de dominio privado, no dominio público como es ahora, y se regulan una serie de cosas en relación con el aprovechamiento de las aguas, sobre todo. Ya hacia siglo XX empieza a haber más demanda de condiciones de higiene y condiciones de sanidad en las principales ciudades del país, entonces se da una mayor construcción de acueductos, de acueductos nada más, no de alcantarillado, lo que quiere decir que la gente o tenía los baños tipo letrina en el fondo de sus casas, o si usaban ya agua dentro de sus casas para, por ejemplo, en los inodoros, las aguas iban a dar a los caños. Eso quiere decir que las aguas corrían por las calles, las aguas sucias corrían por las calles y la situación de higiene seguía siendo crítica. El inicio del siglo XX, lo que va a haber es un paulatino mejoramiento de las condiciones de higiene, tanto del agua que se consume, que no podríamos llamar agua potable con los estándares de hoy, pero que era cada vez mejor porque ya venían tuberías, y de las condiciones de higiene que existían. Hacia 1920, 1930 empieza a darse un importante discusión en torno a las fuerzas hidroeléctricas del país. Entonces hay una primera ley de aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas en 1924, si no me falla la memoria, y empieza a haber mayor regulación hasta que en 1942 se emite la ley de aguas, que es la que nos rige en la actualidad. En mi investigación yo postulo que cada periodo histórico corresponde a una determinada manera de gestionar el agua. Sin embargo, de 1980 hasta la época no ha habido un cambio en la ley de aguas y seguimos funcionando con la ley de 1942, que ya está un poco desfasada en muchos temas. Sí, y para referirnos también a la institucionalidad que se crea o que se fortalece en la segunda mitad del siglo XX, sí, y la legislación, ¿cómo encamina esto la gestión del agua en nuestro país? Sí, hay que recordar que en la época colonial, siglo XIX y siglo XX, eran sobre todo las municipalidades las responsables de proveer agua. Entonces, todavía como lo vemos ahora, había municipalidades más fuertes que otras. Eso quiere decir que había lugares donde el agua era prevista de mejor manera y otras no. Pero en la década desde 1950 se empieza la discusión de la creación de un instituto nacional que tenga que ver con temas de agua. Y esto se concreta con la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados en 1961, que después se va a convertir en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esa es, digamos, si uno tuviera que decir un momento clave, ese es el momento clave en la institucionalidad, cuando se crea el SNA, porque es entonces un organismo central que se dedica a construir las infraestructuras de agua potable y también de saneamiento. Y no solo en las ciudades, sino en todo el país. Eso quiere decir que Costa Rica llevó a cabo enormes esfuerzos por lograr lo que uno podría decir la nacionalización del agua potable, es decir, que hubiera agua potable en todos los rincones del país. Y un esfuerzo coordinado también con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que en esa época construía mucha obra. Entonces, en los lugares donde la IA no podía llegar, llegaba al Ministerio de Salud, y donde no podía llegar al Ministerio de Salud, llegaba al Ministerio de Obras Públicas. Esa es una época, digamos, la década de 1960 es muy relevante en cuanto a temas de agua. En la década de 1970 se construyen muchísimas infraestructuras, por ejemplo, la represa de Orosi, todo lo que tiene que ver con el acueducto de Orosi, que es fundamental para la provisión de agua del área metropolitana. Pero en la época de los 80 se viene la crisis, el AIA es intervenido, enfrenta serios problemas y buena parte de las inversiones se detienen, o por lo menos se mantienen en su mínimo. Y de tal forma las inversiones en temas de saneamiento, lo que se llama alcantarillado popularmente, prácticamente se detienen y son retomadas hasta la década del 2000. Eso es lo que nos explica el caos absoluto que existe en temas de saneamiento, y que los ríos de Costa Rica sean cloacas a cielo abierto es el abandono estatal del tema de saneamiento. Los poquitos recursos que se tenía se concentraron en agua potable, y eso ha dado muy buenos resultados porque Costa Rica ya tiene más del 90% de su población cubierta con agua potable. Y sin embargo, solo el 3% de las aguas, de aguas servidas, aguas negras, van al alcantarillado, y de esas un porcentaje muy bajo recibe, solo el 3% recibe tratamiento adecuado. Uh-huh. O sea, tenemos una situación muy dispar en ese tema, que es producto de esa institucionalidad. Tal vez para hacer una referencia muy breve, en la década del 80 hay una reforma legal con el Código de Minería que declara las aguas de dominio público, porque les recuerdo que antes eran de dominio privado en las leyes anteriores. Eso es un cambio muy importante porque quiere decir que el Estado es dueño de todas las aguas, subterráneas y superficiales. Antes, si usted tenía agua en una propiedad privada, esa agua era suya, digamos. Ahora esa agua es del Estado y usted tiene que pedir una concesión para explotarla. Después, en la década del 90, hay bastante regulación en la ley de vida silvestre, la ley de biodiversidad, la ley orgánica del ambiente, la creación del MINAE. Hay una explosión, digamos, de legislación que viene en el papel a proteger el recurso hídrico. Digo en el papel porque la realidad no es tal. Bueno, aquí podemos aprovechar para irnos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Felipe Alpiza Rodríguez. Estamos hablando sobre su libro Poder y Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica. Brevemente, en la primera parte del programa hicimos un resumen de una parte de su investigación, en la cual abarca un repaso histórico de la gestión del agua en nuestro país desde 1821 hasta la fecha. Ahora, Felipe, vamos a hablar de la situación actual del país con respecto al tema de la gestión del agua. Un análisis más aterrizado en nuestros días. ¿Cuál es el balance de la situación actual, por un lado, de las fuentes de agua de nuestro país? Y también, ¿qué decir del manejo que se ha hecho de estas? Y le agrego de una vez, ¿qué decir también de las dinámicas de participación de los distintos actores involucrados en este tema? Sí, Emilio, básicamente Costa Rica lo que enfrenta es una paradoja, porque cuando uno está en octubre y noviembre y llueve y llueve y llueve todos los días, uno piensa que cómo es posible que en Costa Rica falte el agua. Y efectivamente, cuando se mide la cantidad de agua disponible por persona en el país, Costa Rica es uno de los países que tiene más agua disponible por persona. Es decir, tenemos muchísima agua, tanto superficial como subterránea, los llamados mantos acuíferos. Pero la paradoja que tenemos es que a pesar de tener tanta disponibilidad de agua, hay crisis de disponibilidad de agua en muchos lugares. Hay lugares de Escazú, de Alajuelita, de Heredia, digamos, zonas altas del país, sobre todo del Valle Central, pero también hay lugares como Guanacaste, sobre todo Pacífico Norte, Punta Arenas, Guanacaste, que no tienen agua. No tienen agua para su consumo, no tienen agua para sus actividades productivas. Entonces, lo que vivimos es una paradoja. Mucha disponibilidad de agua, pero escasez de agua en algunos lugares. Eso está relacionado con dos factores, diría yo. El primero de ellos es falta de infraestructura para poder aprovechar el agua bien. Mejores acueductos, acueductos más eficientes. Hay muchos lugares del país donde las tuberías simplemente tienen huecos y el agua se filtra. Entonces, si se tomaron 100 litros en la fuente, al final a las casas llegan 50 litros. Y eso es porque están mal las infraestructuras. Eso es una de las causas. La otra tiene que ver con la contaminación de las fuentes de agua. Por ejemplo, el río Virilla o el río Tárcoles, no podemos tomar agua de ese río porque está completamente contaminada. Entonces tenemos que recurrir a fuentes subterráneas. Entonces, lo que tenemos es esa paradoja. Ahora, esto está claramente relacionado con su otra pregunta, que tiene que ver con las dinámicas de participación y los conflictos. Los costarricenses participamos en la gestión del agua básicamente de dos formas. La primera de ellas es a través de las asociaciones de acueductos comunales, que se conocen como ASADAS, donde los vecinos participan en organizaciones que proveen agua a sus propias comunidades. Esto ocurre a pequeña escala y sigue un curso institucional. La otra manera en la que los costarricenses participamos es defendiendo nuestra agua. Cuando el agua es contaminada o cuando vemos amenazadas las fuentes de agua, entonces las personas se sienten agraviadas y salen a protestar. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Siquirres, en la zona de La Francia y Milano, donde ha habido contaminación por actividad piñera, y las personas salen a protestar regularmente y todavía no encuentran una solución para la situación. En Guanacaste también hemos tenido casos, en Sardinal, en el acuífero de Nimbollores, en la zona, digamos, costera, donde ha habido luchas políticas en torno al agua, porque hay unas actividades productivas que amenazan las fuentes de agua para el consumo humano, entonces la gente sale a protestar y esa protesta es una forma de participación en la gestión del agua. Si hubiera una mejor gestión del agua, esos conflictos probablemente se evitarían. Pero la situación es distinta y la realidad es que por falta de infraestructura y por contaminación de las actividades económicas sobre las fuentes de agua, hay cada vez más conflictos y podemos esperar que vaya a haber más conflictos. Uh-huh. Ahora nos queda 5 minutos para hacer una conclusión. Se la hago en dos partes. La primera, respondamos entonces al planteamiento central de la investigación que ya mencionó al inicio de este programa. ¿Existe una gestión democrática del agua en Costa Rica? Y la otra pregunta, ¿hacia dónde se dirige la gestión del agua en Costa Rica? Y le agrego, ¿qué caminos cree que debería tomar? ¿Qué cosas deberían corregirse? Sí, la conclusión de la tesis es que no hay una... de la investigación es que no hay una gestión democrática del agua porque hay algunos actores que hacen un, digamos, cuyo ejercicio del poder, su manera de conducirse públicamente hace que otros actores no tengan acceso al agua. Por ejemplo, cuando usted tiene una piñera que llega y su actividad económica afecta a otros ciudadanos y les impide satisfacer una necesidad básica como es el consumo de agua, ahí estamos postulando que no hay democracia. Lógicamente es una concepción de democracia mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados a pensar de nada más procesos electorales y ir a elegir un presidente. Es, digamos, una manera sustantiva de ver la democracia. pero hay ciertos sectores económicos, ciertos sectores políticos que han impedido que Costa Rica tenga una mejor gestión del agua. Y esos sectores se han opuesto, por ejemplo, a la reforma legal, o han procurado que alguna legislación no se aplique, porque hay muchísima legislación en temas de agua, pero no se aplica. Y esos sectores hacen un ejercicio del poder que no es democrático y que por lo tanto impide a las otras personas satisfacer sus necesidades vitales. Es mucho más complicado que esto, digamos, los invito a que lean el libro, pero básicamente la razón por la que tenemos esa paradoja de abundancia de agua y escasez de agua tiene que ver con el tipo de gestión de agua que hacemos. Y esa es una gestión del agua que no es democrática y que no es sostenible a lo largo del tiempo tampoco. Bueno, entonces así concluimos este programa. Nos despedimos del doctor Felipe Alpizar Rodríguez. Gracias por esta colaboración en este programa. Tal vez queda un minuto para algún mensaje de despedida, alguna conclusión. Sí, bueno, nada más decir que hay una ley, un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate y que está por cambiar la situación de la gestión del agua y que hay mucha esperanza de que los sectores políticos realmente terminen de darle el apoyo a esta ley en su segundo debate y ojalá que podamos cambiar esa situación tan terrible de ríos contaminados y ciudadanos que no tienen acceso al agua. Claro. Y para quien está interesado en el tema, ¿dónde pueden acceder a en la librería universitaria, en la librería de la UCR y en algunas librerías de la zona cercana a la UCR se está vendiendo el libro. Perfecto. Bueno, gracias a nuestros oyentes que nos sintonizaron el día de hoy. Gracias al equipo de producción, Eugenia Aguirre, coordinadora del programa. Carolina Medina Maña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide de ustedes, Emilio Méndez, desde ya quedan invitados al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Eso sería todo, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.